niña Matilda que dice ahí, Britito de la Mar en Coche, que nos mandan también y que llega a través del WhatsApp 11-67-10-37-58. Un abrazo para Nacho que dice un año más y no jodemos más, se les va a extrañar infinito, compas, gracias por tanto. Guille Airoldi, vamos arriba, compas, gran programa, creo que los escucho del primer ciclo, gran compañía de información, abrazo a todo el equipo, gracias totales. Y siguen cayendo mensajes y siguen llegando hermosos amigos, amigas, integrantes de este equipo, como Laura Rodríguez, que ya se abanica para ingresar en instantes nada más. Se despliega la alfombra roja y van llegando estrellas del pasado a hacer visita a este último programa de La Mar en Coche. Tengo aquí a mi izquierda sentado, porque hace muchísimo tiempo que tengo que quiero decir esto y no lo puedo decir, a Santiago Marino, lo puedo tocar, lo puedo abrazar. Venimos teniendo intercambio telefónico todos los viernes. Soy como una planta perenne de La Mar en Coche, ¿no? Sí. Desde la primera administración. Primera administración, recuerdo la primera reunión sentado aquí con Alejandro Linares y Sol Seriani contándote de qué venía el proyecto y cerrando en ese momento el acuerdo que duró 13 años. Con Diego nos conocemos tanto que nunca pudo entender lo que dice acá, mis jeroglíficos, y leyó dos nombres que están acá en una cosa que les voy a leer ahora. Pasaron demasiadas cosas en nuestras vidas, en el país, en la radio. Sancionamos una ley que ya no sirve más, uh-huh, entre otras cosas, y acá estamos todavía, en Fuerte al Medio. Santi, trajiste tu último jeroglífico. Me parece que está bueno poder ahí compartir tus palabras y las cosas que tenés ganas de comentarnos en este cierre de ciclo. Voy a hacer lo posible para no llorar. Voy a tratar de leer una carta que escribí ayer, cuidando a Anita. Una de las cosas que cambiaron en estos últimos 13 años. Y si no puedo, nadie la va a poder leer porque tengo la peor letra del mundo, eso lo saben, pero lo comprenderán y veremos cómo lo resolvemos. Una tarde de febrero del 2005 tomaba un café en La Cacerola, el bar de al lado de la facultad, por la calle Franklin. FSOC, si esta radio empezó en FSOC, porque esta columna no tendría que ver en parte con FSOC. Habíamos tomado final de políticas y dos alumnos del primer curso que di en la facultad, del primer curso a cargo que tuve, Ale Linares y Sol Seriani, me vinieron a proponer que hiciera una columna de política y medios, entre comillas. Así, sin más detalles, una vez por semana, 15 minutos en el piso de la tribu, en el programa matinal, en la nave insignia, en La Mar en Coche. Hago radio en múltiples formas y múltiples modos desde los 14 años. Pero a la tribu yo venía a bailar, a militar y hasta a ver radio. Antes había una escalera al revés, o no había paredes, y yo venía a ver un programa de radio que hacía Juan Pablo Sorín, por ejemplo, cuando todavía escuchaba, los lunes a la noche, Tubo de Ensayo, creo que se llamaba. Salvo ser de River, nada duró tanto en mis últimos tiempos como Fuerte al Medio y La Mar en Coche. Apenas conocía a Nati, que no me daba ni tronco de bola. Era becario y daba mis primeras clases mientras empezaba a trabajar de investigador, sin comillas, a pesar de los rebotes en el CONICET, etc. Ni pensaba en ser papá. Bueno, digamos que escuchaba a Los Redondos y hablaba de Tres Lomas en casi cualquier lugar del mundo, pero nada más duró tanto tiempo. Hacer Fuerte al Medio fue jugar a la radio, pero también jugar a estar en la tribu, fue ser la tribu, ese lugar al que yo venía a militar o a bailar algunas fiestas o a mirar programas. Y en términos personales, en estos 13 años, bueno, Nati me dio bola finalmente, nos fuimos a vivir juntos. Defendí mi tesis de maestría, me fui a vivir con Nati, comencé a dar clases acá y allá, convertí la investigación en mi medio de vida, me doctoré y en la introducción de mi tesis doctoral se habla de las mares y los coches en apelación a las y los integrantes de este colectivo que fue mutando durante 13 años y nació Ana. Bueno, también nos fuimos a la B, volvimos, salimos campeones. Pero durante todo ese proceso, lo único que se mantuvo permanente es que hicimos Fuerte al Medio los lunes, los miércoles, los viernes, en la calle desde Brasil, por teléfono, grabado, en audios de WhatsApp, acá, en el piso, siempre críticos y plurales. Eso fue lo que se mantuvo también. Ni siquiera el día se mantuvo, pero eso se mantuvo. En Fuerte al Medio pasaron productores y productoras, Alejandro, Maru, Emi, hicimos el blog con Emi, co-conductores, conductores, operadores, operadoras, el burro azul, recién le decía al Cira que yo me acuerdo del burro azul, el llamado de los oyentes, durante un par de años, no me acuerdo cuándo efectivamente, Amerindia llamaba al fijo ni bien terminaba la columna y tenía que hablar con ella y explicarle o aclararle lo que a ella no le había gustado. Hicimos almuerzos con los oyentes, tengo un papelito que dice Santiago de la Mar, que me lo pusimos en la remera cada quien cuando almorzamos con los oyentes para conocernos. Tengo en mis recuerdos un una cena en la terraza de Diego en Villa del Parque, donde conocieron a Nati, por ejemplo, y múltiples días que nos tuvieron aquí en la radio. En la mar entrevistaron a mi mamá por el Día del Amigo y por su genial historia de amistad con su amiga francesa. Tenemos el cassette grabado y a veces lo escuchamos juntos en mi casa, en Tres Lomas. Y con Diego pasamos de no saber quién era el otro a entendernos con solo mirarnos. Mencioné Tres Lomas tantas veces como pude y jugamos mucho. Bancamos la ley, malvenimos a Macri, como un anticipo, porque nosotros los malvenimos a la ciudad. Y hoy está cerrando su tercer año de mandato. Entrevistamos a cientos de personas especializadas en medios de comunicación, culpables o inocentes de lo que nos pasa en los medios. Y pensamos a los medios como no se hacía antes, desde antes que se jugara a debatir sobre el rol de los medios. Y con una libertad que es lo único que no vamos a extrañar, porque es lo que nos va a quedar, es lo que tenemos y es lo que nos hace lo que somos. Fueron 13 años de un compromiso inquebrantable, aún equivocados, aprendiendo a hacer radio, tratando de que esto no sea una clase durante 20 minutos y que sea una pieza radiofónica que se entienda. Pero efectivamente tuvimos un compromiso inquebrantable con aquello que pensamos, con la crítica y con la libertad. Nada será igual desde ahora, porque nosotros no somos los mismos, pero esto que hicimos quedará por siempre en nosotros y en el recuerdo de cada oyente. Cuando alguna vez alguno se pregunte por qué los medios dicen A, si en realidad es B, o cuando se inviten a pensar a contrapelo sobre alguna noticia, sobre alguna idea que circule por los agentes corporativos de información. Si es verdad que uno se muere cuando lo hace la última persona del mundo que lo quería, entonces falta mucho para que no haya la mar en coche. Y seguiremos pegándole fuerte al medio. Los abrazos no sé si suenan en radio, pero aquí vamos. Y caes en manos de